dulce. Urem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la tarde con 5 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Gracias, David, por acompañarnos. Hoy vas a convertirte en lobo, Marte. Lobito acaba de perder su chamba. Sí. De Tora Tora por hoy. Por hoy. Ahí está el suplente. Iba a decir. Sí. ¿Sí se dice así? Sí, suplente, correcto. El doble. El cambio. El doble no sé, pero el cambio. El doble suena como mucho. ¿Cómo? Nos parecemos, pero no tanto. Como el doble de las películas que hacen. Sí, claro. El backup. Exacto. Okay. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema mientras llega Marte también. Pues últimamente todos andan de fiesta por las compañías. Sí, ¿no? Bueno, es una situación compleja. No sabemos la razón del por qué viene tarde. Queremos dar el beneficio de la duda de que es el tráfico, ¿correcto? Ajá. Lobito, definitivamente sabemos exactamente el por qué no llegó. Anda con shot. Debe andar crudo, ya saben. Y ese es el problema que tiene, pero bueno, lo hemos querido ayudar a través del tiempo. Es imposible, amigo mío. Así es, David. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y este es acerca del apego. De hecho, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Somos esclavos del apego? Yo creo que en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Podríamos decir que estamos o no estamos adaptados a ciertos cambios que surgen en nuestra vida. De hecho, cuando alguien añora algo que ya vivió, puede ser que tal vez en tu infancia tuviste tu infancia viajando por todo el mundo con tus papás y ahora ya no viajas y ya no puedes viajar por diferentes cuestiones y añoras ese pasado y te la llevas recordándolo y te llevas reprochando de por qué ahora no te suceden ciertas cosas, por qué no viajas, ¿no? O puede ser de que antes tenías, pues económicamente hablando, un sueldo muy elevado y de repente ya no tienes ese sueldo y añoras otra vez eso y te apegas a las cosas materiales y haces ciertas cosas para volver a traer algo que ya pasó y que ya no está, que ya no forma parte de tu vida. Ahora hablamos del apego emocional. Cuando alguien no se quiere separar de una persona y se hace demasiado codependiente a tal grado de herirse, ¿no? De decir, ok, no me estoy valorando mi tiempo y necesito de ciertas personas para realmente sentirme querido, querida, valorado, valorada. Entonces hay muchas formas de ver ese apego y no nos damos cuenta, ¿no? De cuando nos volvemos esclavos de él. Sí, correcto. Yo estoy muy de acuerdo y el apego tiene una connotación emocional. Pero realmente puede ser utilizado, ¿no es cierto? Es un apego, es a lo que planteaba Venus hace unos segundos, ¿no es cierto? Y creo yo que nosotros como inmigrantes tenemos un problema serio de apego. Es triste en la mayoría de los casos, ¿correcto? Porque por lo menos yo hablo por mí. Mi llegada a este país, ¿no es cierto?, como inmigrante, no fue para venir a conocer precisamente al ratón Mickey, ¿no es cierto?, a Disneylandia, sino que fue por una situación adversa en nuestro país que nos empujó a tomar una decisión de querer mejorar nuestro status quo. Y estoy casi seguro de que el 90% de nuestra comunidad inmigrante probablemente por una razón u otra, ya sea académica, de negocios, de cambios de aires, muchas veces hay gente que trae a sus hijos para que tengan una mejor atención médica o para que tengan una mejor oportunidad en un trabajo, en un estudio. Hay miles de motivos, pero por lo general es poder proveer y poder mejorar nuestra situación, ¿correcto? Por eso que venimos a un país como este, más capitalista, donde hay un empuje más grande, donde hay un poco más de control, fiscalización. Pero lo que yo me he fijado, y hablo por mí nuevamente, pero yo aquí hablo por mí, pero creo que represento el sentimiento de mucha gente, es de que vivimos apegados a nuestro país de origen, a nuestras costumbres, a nuestros recuerdos, a ese olor de nuestra tierra, a ese olor de la lluvia, a ese olor de la playa, ¿no es cierto? Y eso es un apego que a veces no nos permite, a veces, no digo siempre, pero muchas veces quizás no nos permite disfrutar lo que tenemos hoy, que era lo que hablaba recién Venus de decir, estamos obstaculizados, estamos enceguecidos, estamos con ese sentimiento de apego al pasado, a lo que vivimos, porque mal que mal haya sido bueno, no muy bueno, malo, no, o más o menos, pienso que todos tenemos más de un recuerdo, de una memoria que fue algo lindo, ¿no? Probablemente mucho más que eso. Entonces, ese apego, a veces, si no lo podemos controlar, nos hace daño. Y nos puede entorpecer nuestra habilidad de poder disfrutar lo que tenemos aquí y disfrutar de nuestras vidas, porque siempre en este país, ¿no es cierto? Porque siempre estamos viviendo a lo mejor apegados a ese pasado. Así es. Y hay una frase, David, que explica Jorge Bouquet, que prácticamente dice lo que acabas de expresar tú, ¿no? De que si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros, si nos quedamos ahí atados en ese pasado, pegados a esos sueños o a esos recuerdos, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruta. Y es ahí cuando pues podemos nosotros darnos cuenta, ¿no?, de cómo realmente estamos viviendo nuestras vidas el día a día, cuando estamos totalmente enfrascados en un pasado que no está aquí presente, en un sueño que tal vez lo tenemos en un futuro, de decir, algún día voy a llegar otra vez a mi país, por ejemplo, o algún día voy a encontrar a la pareja de mis sueños, ¿no? O algún día voy a tener el trabajo de mis sueños. Todos estos pues pensamientos no son más que sueños, son más que ilusiones. De apego. Correcto. Y por eso es que siempre se nos enseña y se nos dice a través de pues las experiencias que estamos viviendo que todo es cambiante, todo relativo. Cambia. Es una constante el cambio. Y tenemos que abrirnos a todas estas experiencias. Tenemos que dejar a un lado el pasado porque todo está cambiando. No podemos seguir enfrascados y decir, ok, yo viví esto, fue lo más maravilloso y me gustaría volverlo a vivir. No puedes volver a vivir esa parte porque ya pasó. Así como viviste algo que fue demasiado trágico, muy doloroso, como el perder un familiar o pasar por una enfermedad o un accidente, qué sé yo. Hay muchas cosas que nos dejan marcados, ¿no? Y si lo traemos a este momento, pues podemos sentirnos otra vez las víctimas, podemos sentir el mismo dolor y así podemos sentir también la misma felicidad que ya se vivió y que ya no forma parte de este momento. Entonces, lo ideal es reconocer que como todo cambia en este mundo, de hecho no eres la misma persona que fuiste hace 2 días, tus órganos cambian a los 2 días, se regeneran todas tus células, entonces no podemos decir que no tiene que cambiar esto cuando es la naturaleza de nuestra vida, la naturaleza de nuestro cuerpo, la naturaleza de que el planeta cambia constantemente. Entonces, hay situaciones en la vida, David, que pues todo ser humano está obligado a vivir, ¿no? Y son los cambios. Yo creo que si no nos adaptamos a los cambios, vamos a seguir teniendo los problemas que los consideramos problemas porque no los resolvemos. ¿Por qué no los resolvemos? Porque no existen en este momento. No se pueden resolver, por más de que diga, sí, yo lo estoy resolviendo algo que a mí me pasó y estoy saliendo de ese trauma, estoy saliendo de esto, o justifico, ¿no?, mi inseguridad, justifico mi dolor o mi tristeza o mi depresión en base a algo que ya viviste. Sí, yo estoy poniendo mucha atención a todo lo que dice Venus, porque la verdad es que si no lo controlamos, si no lo manejamos, no lo administramos. Señora que nos está escuchando, es más fácil decir todo esto y analizarlo y opinar. Es muchísimo más fácil decir, sí, esto aquí, que vivirlo. Yo creo que entendemos eso. Pero en lo personal, creo yo que muchas de estas cosas que se han descrito acá me llegan muy de cerca, porque al final, si vivimos, y tiene mucho que ver con el pasado siempre, ¿no? Porque es un apego, pues, por lo general el apego es algo emocional, pero puede ser también material. Puede ser el apego a un vehículo que quizás tuvimos, o a una situación económica que tuvimos, o a una propiedad que donde crecimos, o a una escuela donde fuimos. Y hay gente que no lo puede superar y que vive su día a día añorando con esa tristeza que mencionaba en ese párrafo que me encantó, y que no le permite disfrutar el momento. Y cuando eso ocurre, es lo que comentaba recién Venus, de que se puede transformar en problemas serios de sentimientos, de depresión, de emociones, de tristeza, donde no le estamos dando la posibilidad al universo a presentarse con lo de ahora. Porque lo de ahora, aunque no sea lo de ayer, también es hermoso. Y también hay cosas lindas y positivas en el momento en el que estamos. Comprendo que es más fácil decirlo que vivirlo. Porque porque muchas personas podrían decir, bueno, claro, pero ustedes no están en la situación en la que estoy yo, por ejemplo, donde tengo un problema con un con una pareja abusiva, por ejemplo. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces ahora el apego cambia, porque cambia la manera en que se presenta, y a lo mejor estoy apegado a esta situación porque estoy obligado, porque me siento amenazado. O sea, hay tantos escenarios diferentes que obviamente estamos hablando del común denominador y estamos asumiendo que todos tenemos una vida relativamente normal, digámoslo así. Hay casos que son extremos, pero en términos generales lo ideal sería poder desapegarnos, es la palabra, ¿correcto? De eso que ya fue, como decía Venus, y tratar de encontrar en lo que puede ser ahora, ¿no es cierto? Y vivirlo ahora, y dejarlo, y buscar otra cosa que podamos vivir para que no tengamos que apegarnos a esa memoria de hoy, que mañana se puede transformar en un apego emocional o un apego sentimental, ¿correcto? Por ahí es. Creo yo que va esta situación. Sí, prácticamente el apego, hasta el nombre, cuando lo escuchas tú, es como a querer agarrar algo, ¿no? Agarrarte de algo y no soltarlo. Sí, correcto. Entonces, siempre que alguien está sosteniendo algo, así sostengas una hoja de papel y la sostienes por unas horas, después el brazo no lo vas a poder mover. ¿Por qué? Porque te está causando un peso. Correcto. Físico. Entonces, tal vez nosotros no vemos el efecto, ¿no?, que realmente nos causan esos pensamientos de apego, porque son únicamente pensamientos. Por más de que digamos, no, esta persona me hizo esto a mí, o la vida, mira cómo me ha pagado todo esto que yo he vivido, o sea, yo no conozco a nadie que le haya pasado por esto que yo he pasado. Entonces, eso es seguirnos justificando y seguir pensando que el victimismo nos va a llevar a alguna justificación de lo que estamos sintiendo, cuando lo único que nos está llevando es a sentirnos mal, a sentir otra vez que el apego es lo que nos va a mantener fuertes cuando no lo es. Yo no estoy diciendo que es algo en lo que siempre tú vas a estar despierto y abierto a tu conciencia y decir, yo nunca me voy a deprimir, o yo nunca me voy a enojar, o no tengo la oportunidad de enojarme porque he aprendido esto o lo otro. Te puedes enojar, te puedes poner triste, puedes recordar, pero lo principal es no estar en ese momento pues toda la parte del día, ¿no? Sabemos que nada más tenemos este momento, y todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees, todo lo que tú deseas, lo tienes ahorita en este momento. Es lo único que tienes. Todo lo que tienes lo tienes ahorita en este momento. No lo vas a tener mañana, ni en una hora, ni pasado, ni lo vas a traer de ayer o de hace una hora. Entonces todo lo tienes ahorita. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es recordar, ¿no?, de que okay, si esto es lo único que tengo, y si ahorita estoy enojada, voy a ser consciente de mi enojo, pero voy a ser consciente de que me siento enojada, o que me siento triste, o me siento deprimida, o me siento molesta, pero que este sentimiento, esta emoción, yo misma me lo he creado. Y como yo me lo he creado, yo lo he inventado, y es una ilusión, y una ilusión no existe, entonces va a desaparecer, y no me voy a agarrar de personas o de acontecimientos que ya viví para justificar la emoción que yo tengo. Porque entonces podemos estar así 20, 30 años culpando a alguien y decir, no, hasta que no me pida perdón, y hasta que no se arrodille, y hasta que no me traiga la luna y el cielo, entonces sí, yo voy a cambiar. No, la decisión está en uno, y hay que reconocer esto, que nadie nos puede afectar a nosotros. Nosotros decidimos cómo vamos a vivir nuestra vida y cómo nos vamos a afectar. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos más con este tema del apego. Recuerden que si ustedes quieren participar, nos pueden enviar los mensajes a través de la página www.sexyloveradio.com, la pestaña de contáctanos, o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, y también nos mandan inbox. Vamos a la pausa, ¿están escuchando? Sí. Venus versus Marte. Ya volvemos. Thank you. desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 26 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, no apareció tora, tora. Se te tora. El tora tora. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, le damos la bienvenida a Marte. Marte, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú, Venus, qué tal? También muy bien, y pues ya sabes, aquí tenemos a David, sí, que no nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo está? Todo bien, gracias por haber, no sé, todo, por la invitación. Y muy triste porque estamos muy apegados a Lobito. Y es un problema porque puede pasar esto, que estamos tan apegados a Lobito que cuando no está Lobito se transforma en un sentimiento de tristeza y negatividad que refleja mucho lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. Casi llora David. Ya me imagino. Casi. Y bueno, el tema del día de hoy, esclavos del apego. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando pues acerca de la comunidad aquí en Estados Unidos, especialmente nos decía David, inmigrante, ¿no? De cómo añoramos, extrañamos, obviamente, nuestros países de orígenes, la comida, nuestros amigos, nuestra familia, pues todo el entorno. Sabores, olores, vivencias, la lluvia. Sí, y de hecho pueden venirse a través de ese apego emocional, que no es malo, que obviamente recuerdas a tu país con mucho amor, con mucho cariño. Lo malo es de que te pierdas el momento presente por estar queriendo estar en otro lugar donde no estás, ¿no? Ahí sí ya se vuelve pues un problema. ¿Por qué? Porque no estás prácticamente viviendo tu vida completamente, al 100%, o sea, estás un 90% en otra parte, aunque tu cuerpo está físicamente aquí. ¿Y qué pasa? Que cuando de repente ya estás, tal vez en tu país, y dijiste, ya me vine acá, de repente empiezas con el apego. Entonces, es un cuento de nunca acabar, como le dicen. Para que vean que realmente el apego, pues le da la definición que tú le quieras dar en el momento en el que tú te encuentres vulnerable o no ante una situación. Entonces, es tan loco este tema, porque podríamos decir, ok, lo entiendo, lo comprendo, pero en la hora de la práctica, como decía David antes, bueno, ahorita en el corto, pues se vuelve difícil, ¿no? Ponerlo en práctica al momento de decir, ok, me apego a las cosas y sé que me estoy apegando tal vez a mi trabajo, a mi familia, porque obviamente como seres humanos queremos y tenemos esa necesidad de querer todo tenerlo bajo control, ¿no? Que si tienes a tus hijos, pues quieres que no les falte nada a tus hijos, quieres tener pues todo económicamente hablando para darles una vida mejor. Si tienes una pareja, pues tratas de dar lo mejor de ti para que tu pareja esté feliz contigo, para que se amen. Si tienes, o sea, si eres soltero y quieres disfrutar de tu vida viajando, o sea, tratas de controlar todo para cumplir con ciertas metas, ¿no? Ciertas añoranzas que tal vez de muy joven o de hace tiempo atrás decías, yo quiero tener esto en algún futuro, y por eso es que uno hace cosas y está en el pasado apegándose a algo para construir algo en un futuro, y lo que hacemos es prácticamente perdernos de este momento. Estoy de acuerdo, y es que lo que pasa cuando uno está pensando en el pasado o en un futuro ideal que no es el momento presente, es que no estás viviendo ni el uno ni el otro. Entonces realmente no estás viviendo, estás simplemente perdido en pensamientos que no son válidos, no existen, te los estás imaginando, porque ya probablemente lo que pensabas que era, que sucedió en el pasado, ya no es ahora. Ya no puedes regresar al momento en que sucedió eso y en que las cosas significaban ciertas cosas para ti. Ya no puedes regresar a ese momento. Entonces, obviamente, nada más existen en tu mente. Si tú llegas a ver a la misma persona que conociste hace 5 años, ya no es la misma persona. Ya ha tenido otras vivencias y ya ha cambiado. Entonces, lo mismo resulta con esta idea de que regreses a un lugar o una situación cuando ya hace 5 minutos ya no es el lugar. Como dicen Sadhguru y pues Sergi dice que ya estás tarde, ¿no? Si estás pensando en el pasado, ya estás tarde para el presente. Exactamente, nunca llegas a tiempo. A la cita. Ya, que es el momento presente, ¿no? Hay una frase que me gusta del libro del Poder de la Hora, que habla sobre si tienes algún problema en el momento, o sea, hay algo que de plano te está quitando el sueño, puede ser una preocupación, la angustia, la depresión, la tristeza, dice, ríndete al presente, es lo mejor que puedes hacer. Rendirte al presente no es decir, ok, ya me doy por vencido, ya lo dejo, ¿no? Rendirte al presente es estar presente, y si estás presente, es no preocuparte por lo que pueda suceder, o por lo que tu mente te está diciendo, o por lo que ya hiciste o no hiciste. Rendirte al presente es dejar que fluya lo que estás viviendo, es dar el paso adelante y pues estar a la expectativa de lo que la vida te está dando. Si realmente viviéramos así, enfocados en el presente, rendirnos al presente, nuestra vida sería como el cuento de hadas. ¿Por qué? Porque no habría ninguna preocupación, ninguna ilusión a la que le demos importancia. Le damos mucha importancia a las ilusiones y pensamos que realmente eso es nuestra vida cuando no la es. Hemos visto, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Como de un día para otro mueren personas que tú tal vez los acabas de ver el día de ayer y hoy ya no están. Entonces dices tú, ok, todo eso que yo me he preocupado y tal vez mañana o en una hora dejamos de existir como cuerpos físicos, y dices tú, pues realmente no vale la pena entonces todo lo que yo me estoy preocupando por un futuro o por lo que no hice en un pasado o lo que hice en el pasado, ¿no? Entonces, si nos rendimos al presente, ¿qué nos queda? Pues eso, estar viviendo lo que nos está sucediendo y lo que está mandando el universo para ti, personalizado para ti. Exacto. Para este momento. Exactamente. Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo en todo lo que han dicho y lo que veo y lo triste de esto. Pero. Ahí viene el pero. Sí, lo triste de esto. O sea, pero. No, no hay pero. Es lo que estás diciendo, Marte, por favor. Permíteme. Se olvidó lo que quería decir. Disculpe. Pero. No. Lo triste de esto es que tiene un impacto negativo en nuestras emociones, en nuestras vivencias. No logramos, y no es que nos tengamos que deshacer de desapegar, sería la palabra, de una manera brusca. Es simplemente asumir de que, como decían ustedes, ya pasó, fue lindo en su momento. Pero no significa que ahora también yo pueda vivir algo lindo. ¿Correcto? Entonces, hay que estar apegado, pero no al punto de que nos intercepte la habilidad de poder seguir viviendo. Qué lindo que me acuerdo del helado que me comía, ¿no es cierto? El sabor de la frambuesa. Pero no puedo permitir que eso me genere una tristeza porque no lo tengo ahora, porque a lo mejor puedo ir a comerme un helado de vainilla y voy a sentir un sentimiento similar. No permitir que ese apego a lo que hoy ya pasó no nos permita vivir el presente. Es curioso este ejemplo de helados, ¿no? Como que se siente que se está restringiendo en lo que realmente que está pensando, probar de un helado, probar del otro, como que siento que es otra cosa de lo que estamos hablando. O es un helado que realmente recuerdas con tanto amor. No, era un ejemplo. No recuerdo haber comido un helado frambuesa porque de partida le decimos frutilla, pero quería más o menos. Quería llegar un poco a la audiencia en general, no sé. Pero no, pero me refiero a un sabor o a un recuerdo, ¿no es cierto? De decir, qué hermoso que fue. Y como no lo tengo ahora, entonces soy miserable. A eso más o menos quería llegar. Sí, ocupé un ejemplo que a lo mejor, pero una paleta. Bueno. Un chupín. ¿Cómo dicen? Un barquillo. Ellos dicen chupín. No. ¿A la paleta? No, a la... Una paleta chiquita, ¿no? No le dicen... Koyak. El redondito, el... Okay. Pensé que tenían otra paleta chiquita que se le llama... ¿Caluga? ¿Chupón? No, es como chupín. Bueno, ¿Cachupín? Cachupín. No, pero, sí, no, pero el cachupín. El cachupín. No, el cachipún. Bueno, mientras se ponen de acuerdo. Dora. Y sí, eso que no está Ludito, que podría ser peor el asunto aquí en esta situación. Sí. Yo siento que este es un buen tema para la gente que se apega mucho a los momentos más eufóricos de su vida y siente que de ahí vienen hacia abajo a estar en el presente. Yo creo que es una oportunidad de darte una pausa y decir, lo que pasó es perfecto en su momento. Fue. Pero ahora estás en el presente y esto es lo único que existe. Entonces ya todo lo demás que viviste en el pasado ya no existe. Ya no existe por más que hagas, por más que recuerdes, por más que lo añores. No va a regresar y no va a suceder ahorita, porque ahorita lo que importa es lo que está sucediendo. Generalmente añoramos cuando no queremos estar en el presente. Ese es el problema. Creo que ahí es donde queríamos llegar. Exactamente. Añoramos lo que vivimos o lo que tuvimos, y como no lo tenemos, no podemos permitir que esa fuerza se convierta en negativa, porque el presente también tiene cosas hermosas. Me estaba fijando un poco que el apego tiene una connotación más emocional y sentimental que material. En otras palabras, los ejemplos que estamos viendo siempre en apego es el apego a un ser querido, o el apego al bebé que ya creció, o el apego a la persona que amé y que ya no está. Por lo general hay una situación de apego sentimental. Es que eso es tu ego tratando de darle valor a algo que ya no existe. Entonces, obviamente la única forma que puede darle valor es imaginando hacer una equivalencia con algo que es nada más importante para mí. Yo lo atesoro porque es mío, es mi sentimiento, pero no existe. Entonces realmente estás invalidando un sentimiento que podrías tener en el presente sobre algo por uno que ya no existe. Y eso es lo que hace el ego todo el tiempo. Y aparte, si vamos un poquito más allá de los conceptos y las definiciones y de lo que ya hablamos, que ya pasó, y nos enfocamos un poquito en lo que nosotros nos creemos de nosotros mismos, que somos, en mi caso, mujer, hombres, que son de tal país, somos de tal país, que actuamos así, que somos buenos, que somos malos, que somos inteligentes, que somos sabios, que somos esto y lo otro. Si nos vamos más allá de todo esto, nos daremos cuenta que es un personaje muy bien creado para, obviamente, para nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, el apego en general y en sí viene el apego a este personaje que estamos pues actuando. Entonces, en base a nuestro personaje, vamos a pegar cualquier emoción, vamos a traer cualquier pasado que sea conveniente para nosotros. Si nosotros nos queremos sentir los buenos, pues va a haber malos en nuestra vida. Entonces vamos a tener un apego a un pasado en el que alguien me hizo una maldad. Si yo pues soy totalmente buena y estoy rodeada de personas buenas y así me creo el personaje, que soy muy feliz, muy contenta y toda la gente me quiere y me ama, entonces voy a tener también apegos a ciertos recuerdos en los cuales hubo bonitas acciones que yo hice y que la otra persona hizo por mí, ¿no? Pero en general, ¿qué son? Son pensamientos que nosotros los hemos traído a nuestra mente para justificar este personaje que estamos viviendo. Y si ahorita tú te sientes muy, muy tranquilo, o muy enojado, o muy preocupado, o con miedo, pues así vas a traer también tu apego, ¿no? Vas a traer esos recuerdos, o vas a traer todas esas ilusiones que no son más que ilusiones, que no son nada de realidad en tu vida. La realidad es que no somos este personaje. La realidad es que somos espíritu, la realidad es que somos luz, la realidad es que no estamos apegados a nada porque nacimos sin pedir permiso y nos vamos sin pedir permiso, ¿no? Entonces, si lo vemos desde este otro enfoque, pues no nos queda más que disfrutar de este instante y alejarnos del apego, ¿no? Sí, exactamente, y tal vez complementando lo que estabas diciendo, pues nada más saber que desde que naces eres completo, y por esa misma definición, que cuando eres un bebé o cuando eres recién nacido ya eres completo, no necesitas nada, lo que vas acumulando durante tu vida con experiencias y con cosas que vives y con materiales y con dinero o con simplemente conocimiento, no eres eso porque ya desde el principio ya eras completo. Entonces, por ende, no es necesario todas estas cosas para justificarte de lo que eres o no eres, porque ya eras desde que naciste. Así es, Marte. Vamos a irnos a una pequeña pausa y les recordamos a ustedes que si quieren escuchar otro tema, este tema fue programado por una radioescucha que nos los pidió, que me platicó la historia y se me hizo muy interesante. Le dije, claro, vamos a hablar acerca del apego. Entonces, si ustedes quieren también algún tema en específico, también nos pueden mandar un mensaje a través de la página www.sexyloveradio.com en la pestaña de contacto. Nos recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Thank you. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 48 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, si escuchan aquí un sonidito, tenemos a una invitadita especial, una reemplazo para David, que para... ya se fue. Gracias, David, por estar con nosotros. Sí, gracias esta por noche. Acompañarnos. Y ahora viene el reemplazo otra vez de Lobo, pero ahora es una mini loba, ¿no? Es una perrita. Mini loba. Esta sí tiene pelos, cabra, cola y orejas largas, ¿no? Yep. Entonces, ahí se escuchan un aullido, una comunicación, ya saben cuál es. Quiso estar de invitada el día de hoy, pues hay que adaptarnos al cambio, ¿no? Y no pegarnos nada más a los puros lobos. Sí, y aparte, pues, es un momento especial aquí en donde vivimos, pues, es bastante frío, ¿no? Uh-huh. Y pues hay que tenerla más cerca, porque bueno, bueno, es un momento padre, ¿no? Es el momento presente y pues lo estamos viviendo como es. Así es. Y bueno, regresando con el tema, esclavos del apego. Ahorita estábamos hablando pues de partes muy, muy interesantes acerca de cómo pues nos rehusamos a estar en el presente. Yo no sé por qué a veces pues volvemos a traer cosas de nuestro pasado que ya no forman parte de nuestra vida y que ya por ¿cómo? Por una u otra situación. Igual se me fue la palabra. Por cosas del destino, ¿no? Las volvemos a traer como si realmente eso nos reforzara o nos diera seguridad. Pensamos que nos da seguridad el haber ya vivido ciertas situaciones, ¿no? Pensamos que eso nos asesora o nos guía hacia dónde podemos ir, hacia dónde vamos a ir, cuando realmente, pues, no es así. El pasado ya es pasado. Y todo lo que incluye algo que ya hiciste, pues ya no existe. Ya existió. Y lo que existe es este momento. Y en este momento presente podemos hacer maravillas. En este momento presente podemos disfrutar de nuestra vida. Podemos ver esa luz, sentir la paz, sentir la alegría pura. Y vivir realmente plenos. No mañana cuando tengamos dinero, no pasado cuando tengamos hijos, o no cuando nuestros hijos estén grandes, o siempre va a haber pensamientos que nos van a decir, aplaza tu felicidad hasta que tengas esto, o hasta que alcances esto, cuando lo máximo que puedes alcanzar ya lo estás alcanzando ahorita. Exactamente, porque es lo único que existe. Si uno extendiera hacia el infinito en ambas direcciones este momento, pues sería lo único que vivirías, sería esto. Y así es realmente. El problema es que siempre nos hacemos ideas mentales de que existe otro momento, pero no lo hay. Solo existe esto. Entonces, si no lo puedes disfrutar, está bien, no te estreses, tampoco se trata de que te tormentes con la idea. Simplemente piensa, si no vives esto ahora, ¿cuándo? Exactamente. Entonces hay que librarnos del apego. Vamos a repetirles las veces que sea necesario que el cambio es algo presente en nuestras vidas y siempre hay que buscar la mejor adaptación, ¿no? Al cambio. La mejor adaptación es estar presente, como tú dices, en el presente, no en el mañana, no en el futuro. Y para ser felices, pues no necesitamos del apego para podernos sentir felices. A veces pensamos que porque nuestra pareja nos dice cosas bonitas o nos da regalos o tal vez no nos dice cosas bonitas y hacen cosas que nosotros decimos eso no está bien, entonces ya empezamos a añorar ciertas cosas y desear algo que no tenemos, ¿no? Entonces es una forma de apegarse a alguna fabricación en nuestra mente que nos dice así es como debería ser mi pareja, o así es como debería ser mi trabajo, o así es como debería ser mis amigos, o así es como debería ser mi familia, ¿no? Y el apegarnos pues siempre nos va a llevar a sentirnos incómodos, a sentirnos rechazados. ¿Por qué? Porque pensamos que es como un castigo, cuando realmente no es un castigo, es una oportunidad, ¿no? Para vivir tu vida desde otra perspectiva. Es obvio que si vemos a través de un cristal, podemos ver cosas que no están realmente a través del otro cristal. Y te lo digo literal, yo estaba viendo en un cristal que no tenía forma de prisma ni nada, que con un prisma obviamente cada cara se va a ver distinta, pero de un cristal a otro veía la pared y el techo de un cuarto cuando no estaba en la misma posición, en la misma distancia, se veía perfectamente diferente a como realmente era, ¿no? Entonces, imagínense cuántos cambios y cuántas ilusiones pues están a nuestro alrededor y nos aferramos a todos ellos cuando podemos ver más allá de esa ilusión. Exacto, y bueno, para ser felices, enfócate en lo que está presente en tu vida, no en lo que puede cambiar o en lo que debería ser diferente. Sobre todo, pues, no te bases en tu felicidad en cosas que son temporales y que van a dejar de existir o de ser. Tienes que fijarlas en cosas que son internas, cosas que realmente existen dentro de ti y lo conoces, lo sabes y te das el momento para pensar al respecto. Y bueno, nada más es una oportunidad cada momento que uno vive y hay que aprender de cada experiencia lo mejor que podemos. Así es, Mar. Entonces, ahí está el primer consejo. También podemos, obviamente, quitarnos el sentimiento de victimismo, ¿no? El ser víctimas nos lleva a tener dolor emocional y dolor físico, ¿no es así? Sí, y bueno, sobre todo el creerte el personaje, ¿no? Porque eso es lo que te causa el dolor. Uh-huh. El que piensas que las cosas deberían de ser diferentes solo porque ya te hiciste una idea mental de qué es lo que es aceptable dentro de ese personaje vivir. Exactamente. Entonces, si dejamos a un lado el ser víctimas y nos dedicamos a vivir y a decir, ok, la víctima es porque lo creé en mi pensamiento y pienso, ¿no? Que el ser víctima me va a generar compasión con los demás o aceptación con los demás o cuidados con los demás. Si seguimos pensando así, pues vamos a seguir apegándonos a esos pensamientos que no nos hacen para nada bien. Entonces hoy es una oportunidad para vivir tu presente y para vivirlo pleno, para vivirlo feliz, para dejar a un lado los recuerdos que catalogamos como buenos o malos, dejarlos atrás porque cualquiera de ellos son recuerdos, entonces no están aquí presentes y no son más que simples pensamientos, no son personas los que recuerdas, son pensamientos que tú le has dado el significado de pensamiento. Perdón, pero pues aquí la lobita anda haciendo de las suyas, entonces me enfoco en el presente y pues se queda a un lado el otro, ¿no? Sí, bueno, y bueno, ya para despedirnos del programa, porque ya se acabó el tiempo para estar hablando del tema y para no apegarnos al tema, pues a ser felices. Gracias por habernos escuchado el día de hoy y esperemos poder contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Y pues que el lobo esté presente, esperemos. Esperemos que sí. Y pues también quiero felicitar por adelantado a Marte, porque mañana es tu cumpleaños, Marte. ¿Qué vas a hacer? Ah, festejarlo en grande, ya sabes. La fiesta del año. La fiesta del año, porque es la única fiesta. Bueno. ¿La única fiesta? ¿De qué? ¿De del cumpleaños? Año. La única que me festejo yo. Sí. No creo que te festejas mucho, ¿no? No. Sí, creo que te festejas antes y después. Bueno, depende. Depende, sí. De cuántos días dure la fiesta. Ok, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Pues ya saben, están escuchando aquí la mini lobita. Gracias, Adriana, por sugerirnos este tema. Esperamos que te haya gustado y que te haya ayudado, ¿verdad? Sobre todo por lo que nos contaste que viviste. Y pues mucho ánimo, hay que estar con mucha alegría, con mucha luz en sus corazones y pues reconociendo, ¿no?, que todos los milagros están aquí para ti y todos esos milagros no tienen ningún nivel de dificultad, ¿verdad? Se dan así instantáneamente e ilimitados. Bueno, muchas gracias, Marte. Buenas noches. Buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Iluminador.